Buenas. Este podcast correspondiente con la tercera práctica de la asignatura de gestión de bases de archivos audiovisuales va destinada a hacer una búsqueda inversa de varias imágenes del blog, desde Google Image y TNH, y posteriormente hacer búsqueda de imágenes mediante buscadores de imágenes privados para poder unir esa fotografía a una noticia. Como diría Luis Codina en su artículo, ha surgido un nuevo ecosistema donde los sistemas de información, su diversidad y clasificación circula mediante un nuevo sistema de distribución al que se ha unido una nueva especie, los llamados bancos de imágenes. En la primera parte de la práctica, la de búsqueda inversa mediante Google Image, he seleccionado cuatro imágenes. La primera de ellas es un cartel de la etapa ciclista Liège-Bastogne-Liège, donde los resultados son 99. Parece que ninguno de ellos está libre de derechos. Por el contrario, en TNH he encontrado dos resultados, aunque sin atribución de derecho. Con la imagen del mapa del Tour de Francia, que es la siguiente, he encontrado 49 resultados en Google Image, aunque igual que la otra fotografía, no se especifica si alguna está libre de derecho. Si buscamos esta misma fotografía por TNH, los resultados son 79 imágenes. Como vemos, es bastante empleada, pero se desconoce si son fotografías libres de derecho o con algún derecho de autor. La última imagen que he seleccionado es una imagen de un cartel de carretera en el que se escribe el nombre de Col du Tourmalet, y los resultados en Google Image es uno exclusivamente, el que no se dice si esta fotografía está supeditada a algún derecho. En TNH esta misma fotografía está muy poco empleada, por lo que encontramos cuatro resultados, con el desconocimiento si esta foto es pública o privada. Con lo cual, como nos diría Codina, estos buscadores son importantes, pero no nos ofrecen todos los datos y posibilidades de búsqueda. Atendiendo a la segunda parte de la práctica, nos ponemos en el hipotético caso de que voy a escribir una noticia sobre la evolución del ciclista Alberto Contador en 2014. Como tengo presupuesto, voy a buscar en un banco de imágenes como AphotoStock, Getty Images y Corbis una fotografía en cada uno de ellos, para después quedarme con la que más se adecua al contenido de la noticia. Pues bien, mi objetivo es encontrar una fotografía del año en el que Contador ganó el Giro de Italia 2008, y a ser posible captada en un momento épico en el que gana alguna carrera, para reforzar el mensaje de que Alberto Contador todavía sigue estando vivo en el mundo del ciclismo y así olvidar el tema que le privó de competir 2 años. En AphotoStock, buscando por Alberto Contador, hemos encontrado 11 resultados, donde vemos a Contador en algunas imágenes vestido de mayor de Tour de Francia y en otra vestido de maglia rosa, en la que destaca para mí en la que sale con en la maglia de contrarreloj. He seleccionado esta fotografía que tiene unos usos protegidos, sobre todo editoriales. En Getty Images, buscando por Alberto Contador, no obtenemos resultados, por lo que he decidido buscar una alternativa en el que hubiera una imagen donde se diera la sensación de velocidad para ilustrar la noticia. Los resultados buscando por Tour de Francia han sido 13. La imagen seleccionada contiene derechos gestionados y se adecua pues, a ese contenido de velocidad. En Corby hemos hecho una búsqueda con las palabras Alberto Contador, pero acotando el país por Italia, con lo que los resultados son 78. Y de entre ellas he seleccionado una en la que sale Alberto Contador con el fondo de un cartel del Giro de Italia y levantando las manos. La fotografía está custodiada por derechos protegidos. Al final me he quedado con esta última imagen de Corby porque es la que más se adecua a mi noticia.